La chica quien más entendía de mis amigas era la mejor. Siempre decía lo que sentía, pero tan fea como un dolor. Tenía muy buena familia. Su padre era un buen doctor. Curó a mi tía Emilia. Miraba a los chicos con cierto rubor. Sencilla y de sanos principios, buenos consejos me supo dar acerca de amores sentidos, cómo me había de comportar. Todos le decían la loro, sin compasión, aquel fue siempre su apodo. Era una chica del ar del montón. Loro, decían todos, loro, sin compasión, loro. Decían todos, loró, pero pompón. Si alguno la perseguía, no era por compasión. Mirando a las espaldas decía, no es una loro, es un bombón. Por móvil me dijo un día, salgo para Venezuela. Y luego por carta decía, se ha muerto mi abuela. Mi padre ha heredado, no se puede marchar. Ahora es un rico hacendado, la hacienda tiene que vigilar. Han pasado varios años, ya no la he vuelto a ver. Recuerdos tengo muy sanos, mucho de ella quisiera saber. Loró, decían todos, loró sin compasión, loró, decían todos, loró, pero pompón.